Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno super digital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Ya, colegas, es mitad de mañana, estamos todos conectados. ¿Cómo vamos? Yo, empezando un yogur griego que ya hay 3x0 con trozos de frutilla. ¡Ay, qué rico! Yo termino uno de berries. Así que teletrabajando, les voy a decir una sola cosa. El griego que ya hay 3x0 de durazno es el más bueno. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus breaks de mañana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfruta la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Mira, aquí iniciando la última semana de julio. Se nos va, julio. ¿Está chispeando o no? Dicen que en algunas partes chispotea. Chispotea, acá chispotea. No, acá está muy oscuro todavía. Pero está nublado. Está bien. ¿Es lunes hoy? Eso. Hoy día es lunes, ¿lunes? Sí. Lunes 27. Me equivoqué, entonces. Entonces volvamos a empezar. Me equivoqué. Seguro de vida futuro presente de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Según la Dirección de Meteorología de Chile, tenemos 6,8 grados, 79% de humedad relativa del aire y son las 7:02. Marcelo Comparini. Ah, ¿también dan la hora de meteorología? Sí, la están dando ahora porque los criticaron mucho con esto de dar la hora, porque el clima... No dan todos los datos, claro. No dan todos los datos, no era completo. Muchísimo, era incompleto. Y también tiene el valor de la UEF y muchas cosas más. Así que es un... Y el precio del pan. Ahora. El precio del pan está aquí también. Bueno, y el valor del Transantiago. Aquí está Carla Martínez de las Apablazas, la primera de Chile. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué ánimo? Bien, bien. ¿Qué Perdón ánimo escuchar tu voz? ¿Qué alegría volverla a escuchar? ¿Cómo bien, se portó el fin de semana? ¿Tú todavía no puedes? ¿Sabes? Yo pensaba, Carleta, no, que podías pintarte así con maquillaje y envejecerte y salir a caminar como si fuese más de 75, como una abuelita. Sí, mira, pero es difícil contigo. No me des ideas. Juvenil, ¿no? No me den ideas. Siento una envidia. Siento una envidia. Pero, que sé que es malo sentirlo. Pero la envidia es mala. Mata el alma y la envenena. Claro. Igual está ahí a pocas cuadras del límite con Ñuñoa. Yo que tú correrías hacia la libertad de Ñuñoa, ¿eh? Como si fuera las dos Alemanias, como el muro de Berlín. Claro. Vamos a estar hablando de eso más ratito. Bueno, perfecto. Sí. ¿Y qué pasa entonces el pasito a pasito, el fin de la transición, Marcelo? Bueno, de hecho, eso es la encuesta, a eso se refiere la encuesta del día de hoy. Mañana, desde cuando se acaba el toque de queda, a las 5 de la mañana, comienza varias comunas de la capital a vivir el nivel 2. Y el nivel 2 les permite no tener cuarentena de lunes a viernes. ¿Qué opinas de esta medida? Hay más cosas que pasan en realidad, pero esa es la más importante. Las alternativas son: estoy de acuerdo. La alternativa B es no. Sí. O todos o nadie. Oh. Alternativa 3, quieren el rebrote. Y alternativa C, no soy experto. Ahí está. ¿Qué me dice? El tema. De todo, de todo. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez habla placer. El Ministerio de Salud destacó que se mantiene disminución de casos a nivel nacional e informó 2.198 nuevos contagios de COVID-19. Sin embargo, se advierte preocupación por regiones en el norte del país que han registrado aumento en las cifras. Este martes, 9 comunas a nivel nacional entran en desconfinamiento gradual y pasan a la segunda etapa de transición del denominado plan paso a paso. El gobierno confirmó que las AFP comenzarán este jueves el proceso para retirar el 10% de los ahorros previsionales. El CERVEL anunció que el plebiscito será finalmente en un solo día, el 25 de octubre. El ministro de Salud, Enrique París, se abrió a la suspensión extraordinaria de cuarentena por el día de la votación. Diputados proponen cambiar feriados del 2021 y tener más fines de semana largos para potenciar los viajes dentro del país y ayudar al turismo. Mira, Y con esto termino. En España se admitió rebrotes de COVID-19, pero aseguran que los casos están bajo un escenario de control. Oye, ¿viste la CADEM del día? Ay, pero te lo del retiro. Lo primero que me marcó. Los lunes. No, es que... Le llega directo. Grupo. Estoy en un grupo. Ah, yo también. ¿Un grupo de CADEM? ¿CADEM Grupo? Aprobación del presidente Piñera, cuarta semana de julio, 12%. 15 puntos menos en 4 semanas y el nivel más bajo desde el inicio de la crisis del coronavirus. Según lo que dice CADEM, es por el manejo del tema del 10% de la AFP, entre otras cosas. 92% está de acuerdo con la aprobación del proyecto que permite retirar el 10% de los ahorros. 86% declara que los pedirá a su AFP. Eso más o menos algunas de las... Es el titular que están destacando en estos momentos, sí. Que el 83% de los chilenos, según CADEM, va a hacer retiro del 10%. Respecto al plebiscito por una nueva constitución, última encuesta CADEM sobre el tema, 71% votaría apruebo, 20% rechazo. Ahora, eso tiene un importante cambio, porque hay 6 puntos más para el apruebo, 6 puntos menos para el rechazo. Y sobre el mecanismo, 55% opta por una convención constituyente y 35% por convención mixta. Esos son los datos que trae CADEM. Que le creemos poco, hay que decir, pero lo tenemos acá y hay que creerle. Porque está en el grupo de WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp. De grupo de WhatsApp. Oye, es que Piñera cayó 4 puntos en una semana. Tenía 16 puntos el lunes pasado y ahora 12 puntos. Y todo indica que son las cosas que está mirando Piñera, y por eso el viernes, en vez de firmar este documento como lo ha hecho siempre, con prensa, lo hizo privadamente y pasó el expediente, no más, chao, no hay publicidad aquí, de ningún se tipo. Se supone que hoy llega a Contraloría el proyecto firmado por el presidente. De hecho, desde Contraloría se comprometieron a que todo fuera lo más expedito posible, y en ese contexto, sacando los cálculos desde que sale de Contraloría, desde que se publica en el Diario Oficial, ya durante las últimas horas el gobierno, el subsecretario de Protección Social, el gobierno, y también desde la Asociación de AFP confirman que este jueves la gente podría comenzar a hacer el trámite. No es que a partir del jueves le van a devolver el 10%, no, a partir del jueves se puede hacer el trámite, que contempla una primera etapa online. El llamado, oye, eso es que la gente que no tiene tanto apuro, que en el fondo no lo haga al tiro, porque lo más probable es que el sistema colapse. Colapse. No, pero colapse. Además es importante repetirle a la gente que no vaya a las oficinas de las AFP. Hubo fotos con filas de gente el viernes ya, como porque quería preguntar. Sí, por supuesto. Y las oficinas estaban cerradas. O sea, no hay ningún sentido. Lo que pasa es que ocurrieron dos cosas ahí. Es que ahí ocurrieron dos cosas, Marcelo. Primero, que hay mucha gente. Y de hecho se tomó la decisión de que ahora se puede hacer el trámite sin la necesidad de tener la clave única que pide la AFP. Entonces, por eso mucha gente también iba, no solamente porque se metió a la página de su AFP y no podía ver su saldo, no podía hacer el cálculo de cuánta era la plata que podía sacar efectivamente, y otros iban a pedir la clave. Ahora finalmente se decidió de parte de las AFP que este trámite, en el fondo, para poder hacerlo lo más expedito posible, solo con la cédula de identidad, el número del documento, y no se necesita clave. En el fondo, lo que se está tratando de hacer es que la primera etapa, los primeros días de este trámite, sea todo online, entendiendo que hay un 12% de los chilenos que no tiene internet. Sumemos otro porcentaje que desconozco cuál es, que es gente que tiene internet pero que no sabe usarlo correctamente, y ahí en el fondo la idea es potenciar el llamado telefónico. Es decir, y súmale un 20% de pago. Y el 20% de desconfiado, que son, no, yo voy a tener que ir, porque a mí me están mintiendo. Y vamos. Hay gente que no cree. Bueno, y también. ¿Dudáis? ¿Dudáis? Hay gente que duda. Dudona. También se escuchó durante el fin de semana de parte de las autoridades la posibilidad de evaluar, en el caso de la gente que tenga que ir sí o sí presencialmente a hacer el trámite, evaluar espacios más grandes, más amplios, no solo las oficinas que actualmente tienen las AFP, podrían ser gimnasios, recintos que sean más amplios, reitero, y que estén desocupados para ese número indeterminado de personas que sí o sí va a ir a hacer el trámite presencial. Ya. Así que claro, todavía todo ese tema. Pero en el fondo ya se confirmó que este jueves comienza el trámite. También hay que tomar en cuenta que las AFP han dicho que igual ellos se van a tomar un par de días desde que uno hace la petición. Uno tiene que esperar la respuesta de la AFP, que no significa que la AFP esté cuestionando la petición del retiro, sino que hay que ver que en el fondo los datos coincidan, que la cuenta que yo voy a poner, por ejemplo, para que me devuelvan el dinero, efectivamente corresponda a la persona que está haciendo la petición del retiro, porque esto tampoco se puede hacer con cuentas o datos de terceras personas. Yo no puedo hacer el trámite por otra persona. Tiene que justo ser... que te iba a pedir, fíjate. Qué pena. No, y la otra... ¿Y tampoco puedes poner mi cuenta para que tu plata vaya a mi cuenta, Carleta? Claro, no se puede hacer yo eso. Yo te la administro bien, ¿eh? Pero como no se podía sacar cualquier 10%, ahí hay un problema, porque yo había pensado otra cosa. No, yo pues quería sacar el 10% Sebastián Piñera. Ay, no. Qué pena. No, yeah. Hijo, no vas a poder. Te lamentablemente te tengo que decir que no vas a poder. Pocha, qué pena. Oye, y a propósito de eso, ¿los parlamentarios pueden sacar su 10%? Después del de cálculo que dijo Hardboe que había hecho Alamán, parece que lo tienen bastante claro algunos, ¿no? Pero no, porque alguien alguna vez planteó que había un conflicto de interés cuando estaban decidiendo esto, porque los que tienen harta plata se ahorran 1,5 millones de impuestos. Eso escuchaba, yo le he escuchado a varios expertos decir que no son palabras mías. Insisto, son de otras personas, terceras personas, que en el fondo, como hay un incentivo tributario, como dice Marcelo, en el fondo sí o sí hay que sacar la plata. ¿Vas a sacar la plata, hermano? Sí. Oye, escucha, la gente de Revolución Democrática, porque ya está sacando plata, no es malo para juntar a su fondo. Para su fondo, claro. Digo yo. Todo para allá. Ahora, sí. Importante decir también que... en el fondo hay plazo hasta julio del próximo año para uno pensar en qué momento quiere retirar esa plata, dato. Si es que efectivamente quiere hacerlo, y en el fondo es súper bueno hacerlo. Piensen así, hacerlo. Es súper bueno, chiquillos, que lo piensen así. ¿En qué sentido? Que seamos un poco solidarios con la gente que realmente lo necesita, porque como sabemos que por primera vez el sistema se va a someter a este tema, a un montón de transferencias, a un montón de peticiones, que en el fondo la idea es que durante estos primeros días puedan hacer el trámite las personas que realmente tienen la urgencia y que realmente necesitan la plata ahora. Y aquellos que pueden esperar o que no están tan seguros, que no saben todavía si hacerlo o no hacerlo, se esperen un poco, porque en el fondo hay tiempo todavía. Sí, no, y tú sabes lo que me decían, de que es probable que en 6 meses más, por ejemplo, el fondo haya crecido más cuando se recupere un poco las bolsas mundiales y va a poder sacar más plata. Me leíste la mente, Marcelo Comparini. Porque resulta... Resulta que también le he escuchado a otras personas decir que, claro, como en este momento que la noticia está ahí efervescente, efectivamente han bajado los valores, pero en algún momento esto se va a estabilizar y todo va, entre comillas, a volver a la normalidad, y de repente es mejor, ¿por qué no decirlo, pensarlo? Y si es que vas a sacar tus fondos, que los saques cuando la situación ya esté estabilizada y los mercados ya hayan recuperado cierta normalidad y no haya tanta pérdida. Pero ya dejó de ser divertido para mí, fíjate. Era antes divertido, ahora ya... No. Así por dónde, muchachos. Sí. Bueno, otra información que va a estar marcando la semana... Tiene relación con este proceso gradual de desconfinamiento. Son 9 comunas a nivel país, 7 comunas en la región metropolitana que van a entrar en este proceso, en esta fase 2, que es el periodo de transición. En el caso de la región metropolitana, Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, y también se suma en Valparaíso, la región de Valparaíso, San Antonio y San Felipe, que inician en esta etapa. Y desconfinaron. Transición. Okay. No. Básicamente, la gente podrá desplazarse libremente hasta el inicio del toque de queda, es decir, hasta las 22 horas, realizar actividades de no más de 5 personas en lugares cerrados, desarrollar actividades sociales o deportivas de no más de 10 personas al aire libre, y también se mantiene la restricción de movilidad los fines de semana y los festivos. Todo eso para las 9 comunas del país que les acabo de nombrar. También la Araucanía prepara la reapertura de los restaurantes, de sus cafés, porque ellos entran a la fase 4, que es el desconfinamiento gradual, que es la etapa donde están actualmente las regiones de Los Ríos y Aysén. Ya. Oye, ¿y cuándo se podrían... ¿Cuándo se podría anunciar? ¿Cuándo se pueden hacer? No, otras comunas que pasan al nivel 2. ¿Cuándo se anuncia eso? No, hay que ir viendo, Marcelo. De hecho, ayer, en el reporte de salud diario, la subsecretaria de salud, Paula Daza, decía que, claro, efectivamente hay una disminución durante la última semana de casos positivos. Ella habla de un 5% durante los últimos 7 días y un 29% en los últimos 14 días, pero hay mucha preocupación de lo que ocurre en el norte del país, donde se ha visto que ha habido un aumento de contagios. Se habla de preocupación en la región de Arica y Parinacota, con un 37% de aumento, Tarapacá con un 28% de aumento y Atacama con un 91% de aumento. ¿91%? Según un salto. Bueno, y hay otra cosa que se comenta poco, porque se comenta mucho de que pasaron a etapa 2 6 o 7 comunas, pero no se comenta que hubo varias comunas, que creo que es casi el mismo número, que entraron en cuarentena. O sea, como que se detea ahí la cosa. Marcelo, ¿qué te puedo decir? Las autoridades. De que esto es muy dinámico, va para allá, sí. va para acá. Tal cual. ¿Tú crees que hay más alta movilidad en Santiago que en Providencia que en otros lugares para no levantar la movilidad? Porque yo lo que he visto es que es la misma movilidad en todos lados. ¿Cuáles son las cifras? ¿De dónde agarran las cifras del Ministerio de Salud? Que uno como que esto se lo come como cucharada sopera. ¿Desde dónde sacan la data? Yo he salido todos los días. ¿Cuál es la duda? Cada 2 días. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué detectan? Porque lo que dice Enrique París es que, es que no se va a levantar por ahora la cuarentena en Providencia y Santiago debido a la gran movilidad, a la alta movilidad. ¿Cómo lo miden? ¿Quién le da ese dato? Está lleno de cámaras, se puede contar fácilmente. Yo creo que habría que revisarlo, ¿eh? Te digo, ¿eh? ¿Dudáis? Yo dudo. Por ejemplo, hay mucha gente que consulta respecto al tema laboral. Las comunas que entran a la fase de transición o a la etapa 2, efectivamente pueden iniciar sus labores. O sea, pueden iniciar sus labores en... ¿Cómo? Ah, ya, perfecto. Sí. pero Marco, ¿por qué me confundes? Es que si yo, yo vivo en Huechuraba y quiero y se abre Las Condes, tengo que ir a trabajar a Las Condes, tengo que pedir un permiso para salir de Huechuraba. Eso iba a explicar. No, pero pues no puedes. Solo puede trabajar la gente que vive y trabaja en la comuna que pasó a la siguiente etapa. Pongo o está en otra comuna que Marco también está en la misma etapa. Yeah. Exacto. Yeah. Marco Silva vive en La Reina, que pasa a la siguiente etapa, pero trabaja en Providencia, que no pasó a la siguiente etapa. Esa persona no puede ir a trabajar. No existe un permiso especial, no existe nada. Si trabaja en Las Condes, sí. Si trabaja en una comuna que efectivamente pasó a la siguiente etapa, puede ir a trabajar, pero obviamente tomando todas las medidas y en el fondo su empleador también preocupándose de el resguardo. Oye, yo creo que por ahí debe ir el tema de la movilidad. Providencia debe ser un lugar que tiene mucha gente trabajando. Índice, claro, de gente que trabaja ahí y que viene de otras comunas. Entonces, pero espérate, abrir Providencia. Las Condes tiene la mayor cantidad de malls de la ciudad. Pero es que los malls todavía parece que no van a abrir. Los malls. No, sí, por eso te digo. Aún. Y en el comercio tampoco. Bueno, pero por eso debe ser. Pero debe ser ese dato. Llamemos a comercio al mini market, al café. No, y oficina. Mucha oficina en Providencia está lleno de oficinas y hay además malls. Así que debe ir por ahí el cálculo de que si se abre Providencia hay mucha gente de distintas comunas que se traslada hasta ese lugar. Por ahí debe ir. Bueno, con respecto al tema de los malls. Yeah. Oye, si yo no digo lo contrario, yo estoy tratando de entender. Se te entiende. Para poder hacerlo. Respecto al tema de los malls, hace varias semanas que vienen diciendo que ese sector del comercio viene trabajando en un protocolo, pero la verdad es que yo ayer vi al ministro de Salud, Enrique París, en una entrevista en Canal 13, en Mesa Central, le preguntan por ese tema y también está como muy en nada, siendo bien sincera, porque ni siquiera el propio ministro se atreve a decir cuándo eventualmente ese sector del comercio podría ser su apertura, porque es un poco más complejo de lo que nosotros creemos el tema de los malls. Sí, pero mira, hay una cosa que alguien me comentaba la otra vez. Si hay algún sector donde se puede establecer un protocolo muy estricto y lo van a cumplir porque son gente que están organizados y tienen guardia y tienen todo el sistema posible, es el sistema de los malls. Sin embargo, en las ferias libres, por ejemplo, que es mucho más difícil porque tienen menos formalidad en ese sentido, están abiertas en muchos lugares. Entonces, es variable, ¿no? Bueno, 722. Sí. ¿Seguimos en Oye, el a tema? Todo esto, en las últimas horas, a propósito de que estamos hablando del confinamiento, el paso a las etapas, cumplir las medidas, nuevamente en la comuna del Bosque descubrieron a 48 personas en un culto religioso en plena cuarentena. Es que yo creo que el tema es precisamente eso, la gente entiende lo que quiere. Y había una persona dentro del culto confirmada con COVID-19. ¿Qué tal? Mira, que cuando la gente tiene fe. Dice, no me va a dar. Impresionante. El Señor me dijo que yo no los contagiara a ustedes. Ahora es interesante en términos psicológicos que los que incumplen están en ambos lados de como el angelito bueno y el angelito malo. El espectro. O es por el culto religioso o es para una fiesta buena. Ahí están los dos mundos. Mira, ahí están los adoradores del becerro de oro, Marcelo. Tú has dado en el clavo ahí, Claro, sí, exactamente. No, pero es que, por ejemplo, también nosotros hemos estado de ese lado, Carleta, Marcelo, hay que decirlo. Hemos estado adorando becerros de oro. Oye, fíjate que... No, nada que... Algo inadecuado iba a decir Marcelo. Inadecuado. ¿Se frenó? Es lo que se llama la chantada. Estoy madurando. Oye, a propósito, el viernes parece que está... No, ¿verdad que no? Fiesta, ¿no? Tengo una fiesta el viernes. Oye, no se olviden. Bueno, en fin, hay tantos casos que yo creo que después van a ser recordados como gente lesa, digámoslo, que incumplió la cuarentena en cosas que no, los cultos religiosos, a mí se me vienen a la mente, porque ha pasado más de una vez, estos como grupos de reggaetón que escogieron la cuarentena para grabar sus videoclips. Ahora resulta. En distintas partes del país. Oye, y una noticia de último minuto, o sea, no de último minuto, sino que para el último minuto de esta media hora, Techo Chile acaba de anunciar que un 72% aumentaron los campamentos en Chile. Son 47.000 familias nuevas que están en campamentos ahora. O sea, la cuestión yo les comentaba, sobre todo en Antofagasta. Les comentaba en la zona de Colina, que fui hace algunas semanas, que se hizo una toma gigantesca. Gigantesca, o sea, ahí por lo menos hay 2.000, 3.000 personas que antes, me imagino, estaban apiñadas, ¿cómo se llama? No es la palabra correcta, ¿no? Hacinadas. Hacinadas, eso. Hacinadas con otra gente, y ahora como que tomó la decisión de instalarse en este lugar y poner sus casas. Claro, yo creo que ha pasado mucho en hartos lugares. Oye, 620% aumento en Antofagasta. Cortito, que no sé si lo comentaron ustedes el viernes, el gobierno, el CERVEL, finalmente decidieron que el plebiscito se va a hacer en un solo día, el 25 de octubre. Pero no, en algún momento se dijo que tomaba fuerza la opción de dos días, finalmente no tomó fuerza y es en un día, se va a ampliar el horario en todo caso. Y ayer se le consultó en Mesa Central al ministro Enrique París respecto a este tema, a la posibilidad de levantar las cuarentenas solo para el día del plebiscito, considerando que el director del CERVEL, Patricio Santamaría, decía que a él le parecía que si había una comuna en cuarentena no se debía hacer el plebiscito, lo cual no sabemos cómo será la situación de aquí a octubre. Y fíjate que el ministro París se abre a la posibilidad, dice que hay que estudiarlo, que hay que revisarlo, pero que podría ser una opción que solo por el día del plebiscito, es decir, solo el 25 de octubre, se levanten las cuarentenas para poder, en el fondo, ir a votar ese día. Mira, está en estudio, pero octubre es como está el futuro, sí. Yeah. Sí, es como el espacio. Y a la otra semana partimos agosto. Está bien. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida Ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Hoy más que nunca, protege lo que más quieres contratando ADT Smart Security con 50% de descuento en la habilitación y más de un año de monitoreo con 30% de descuento. Solicítalo llamando al 600-600-0238 o en www.adt.cl. ADT, siempre presentes. Nos vamos a la pausa y volvemos, Marcelo, ¿no? Exacto. ¿Ah? Dame esa certeza. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Héctor Noguera es actor, director del Teatro Camino y decano de la Facultad de Teatro de la Universidad Mayor. Por estos días trabaja en distintas obras vía Zoom. Tito, estás preparando un monólogo y una obra de teatro familiar vía Zoom. Cuéntanos en qué consisten estos proyectos. Sí, estamos preparando un monólogo que es una obra que yo estrené en el Teatro Camino hace 3 o 4 años, que se llama El Episedio, que es una obra de un autor griego contemporáneo, Yacobos Campanelis, que es un monólogo. Y además ya estamos preparando una obra que tiene un tema familiar, que se llama Hola Papá, ¿cómo estás? En el cual es un padre que se comunica a través de Zoom con dos hijos que están en el extranjero, estudiando. Entonces vemos ahí una dinámica familiar entre dos hijos y un padre. Y ahí nos está quedando interesante. Hoy día ya terminamos bien el libreto y quedamos contentos porque refleja una relación familiar que es muy propia nuestra, que a través de una conversación muy cotidiana aparece un segundo plano de lo que son realmente las personas. Estamos conversando con el actor Héctor Noguera,

Sí, pues, tiene que ser el Distrito de Divisa. No lo quise ver completo porque... Era personal. Me da como... Era personal. Pena igual. Aunque él está en sus vacaciones, hay varios futbolistas que están en Ibiza. De hecho, Messi también anda en Ibiza. ¿En serio? Sí, andan todos en Ibiza. Si Ibiza la lleva. Qué rico. Les gusta poquito. Yo sé, hay un lugar donde no iría. Oye, pero en realidad, mira, mucha gente que decía está de vacaciones, que se tome una o dos copas. Es parte de su vida. Yo lo que yo encuentro es... Lo hemos visto chocar video. Ferrari... Pero claro. ¿Para qué hace un video en ese estado? Es absurdo. A lo mejor no se dio cuenta, pues estaba ahí jugando en el Instagram y puso ups, transmitir en vivo. Ah, pues ups, claro. Y pasó a llevar el botón. Se fue. ¿Qué es este botón? Mamacita, bueno. Como le dice a su polola, que es colombiana. Eso yo lo que no lo sigo tanto. Es su mamá, fíjate, no tenía idea. 1-0. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿De cuánto es la pena máxima para quienes agredan a un bombero? 4 manguerazos. No. espérense. 2 pitones. Ahora pueden responder. La pena máxima. 2 pitones. Máxima. 2 pitones. No. Con chorro de agua, ni manguera, ni nada de eso. Ayer el presidente promulgó esta ley que aumenta las sanciones a quienes agredan a bomberos. Chico, bueno. ¿Se le quema la mano? No. No. ¿Qué será? Pena máxima. ¿Cuánto crees? 5 años y un día, dice Coque. 5 años y un día. ¿Tanto? Yo diría más. 5 años 10. Y 2 días. Y 2 días. Me la juego con 5 años y una semana. ¿Están seguros? No, no, se lo dice, lo dice Coque. Lo dice Coque, lo dice. Uy, no meta las manos ahí. No meta las manos. Yo diría un año y un día. No. Ah, es 5 años. El mínimo son 3 años y un día, hasta 5 años. Así que piénsenlo 2 veces, porque en este país, aunque ustedes no lo crean, hay gente que agrede a bomberos cuando están ahí en combate, en pleno trabajo. Solo para que sepan. Sí, pues yo me acuerdo una vez, una patada artera que le pegó un delantero, en defensa de Colo Colo, al bombero Ibáñez. 5 años y un día le correspondía. 5 años. Fue la primera actividad del presidente Piñera después de lo ocurrido con el retiro del 10%. ¿En serio? Salió a apagar el incendio con los bomberos. Perfecto. Y nos pisamos en la manguera. Todo calma. Se produce el empate, muchachos. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Es respecto a una frase. Les quiero preguntar. A ver. ¿Quién la dijo? ¿Quién fue? Ojalá. Ojalá que no me llamen. Ojalá. Que no te llame. Que no me llamen. ¿Quién dijo esa frase? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcelo Comparini. Se escuchan tus tecleos. Se escuchan. Por ejemplo, el Coque dice... Óscar Enrique París, ministro de Salud. No, no es. Evelyn Matthei, dice Juan Pablo Ferreira. Tienen que poner el cargo, recuerdo. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia. Evelyn Matthei, para que sea ministra del Interior, claro. Ay, Marco, qué espillo. Pero está bien, porque nadie sabe para quién trabaja. Juan Pablo Ferreira, estuviste a punto porque deberías haber puesto el cargo de Evelyn Matthei. Pues sí, Evelyn Matthei es alcaldesa de la comuna de Providencia. Lo escribió correctamente Eugenio Lanas también, pero Marco se avivó, tomó la batuta. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, refiriéndose a esta especie de rumor, porque esa es la verdad, rumor. Es un rumor de que si el presidente Piñera hiciera un ajuste de gabinete, se estaría pensando en Evelyn Matthei para ocupar la cartera de Interior. ¿Se imaginan a Evelyn Matthei ministra del Interior? No. Ahí, dando... Imagínate el miedo. Entonces ella dice... Qué miedo más grande. Primero dice, nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Es una responsabilidad brutal. Y después, a modo de broma, dice, ojalá que no me llamen. O sea, ella no, si la llamaran, no tiene mucho interés. Ahora, todo el rato ha dicho que todo el rato ha dicho que el mejor cargo que político que ha tenido es ser alcalde de Providencia. Lo repite. No, yo creo que le gustaría ser de ministro del Interior. Yo creo. ¿Por qué? Porque tiene como la personalidad, yo creo que lo disfrutaría. Esto de salir a hablar con los medios y a decir las cosas por su nombre, yo creo que le gustaría. Y a mandarlo guanacos. ¡Guanacos! ¡A ellos! Pero ella dice: ¡Nuevo guanaco! Es una responsabilidad brutal. Brutal. Brutal. Oye, estaba teclando por otra cosa, porque se murió un actor que se llama John Saxon, que es una cara de esas típicas de actores que uno ha visto en millones de películas. Sí. Y bueno, y murió Olivia de Havilland, 104 sí. años de Lo que el viento se llevó. Así es. Sí, y dicen, se acaba el cine clásico americano, como si no se hubiera acabado hace 50 hace años. Hace rato. Bueno, claro, siguiente bueno. pregunta, Marco Marcelo Arriba, 2-1. Vamos. Gracias. Entonces. Gracias, Marcelo. Nombre de los dos diputados que proponen cambiar feriados del 2021 a lunes o viernes para así tener más fines de semana largos y potenciar el turismo y la economía. Nombre de los dos parlamentarios, los dos diputados que hicieron esa propuesta. A la Melón 1, 2, 3. Y Melame. Ya, o sea que no haya ningún feriado en miércoles o en martes, claro, que no haya sándwich. Claro, que se corra a un lunes o un viernes para que sí el fin de semana sea más largo y así la gente pueda viajar, por ejemplo, dentro de Chile. Ya, pero los fines de semana religiosos. Oye, la Pascua no cae miércoles, ¿no? La Pascua para el viernes. Va a ser el viernes. Es raro. Pero además hay otro tema. Solo para el día miércoles vale la pena, porque para el turismo es mejor que haya sándwich. Es mejor que caiga martes o jueves, porque ahí se hace sándwich más largo el fin de semana. Es muy raro. Mira, no lo había bueno, visto así. Aquí Eugenio Lana da respuesta. Siempre Renzo Trizotti y José Miguel Castro. UDRN, Eugenio Lana dice. Mira, ¿no? Otra persona decía Joaquín Lavín Jr. y Lucía o Cruzcoque. Starkey y Hatch, dice Juan Pablo Ferreira. Decir Luciano Cruzcoque. El flaco y el indio, claro. Se la juega Álvaro Salas. Pero el primero que lo dijo fue Eugenio Lanas. Renzo Trizotti de la UDI. Trizotti. Y José Miguel Castro de Renovación. Oye, no te ubico ninguno de los dos. Qué terrible esto. La incultura de. Pero ahora se va a hacer. ¿Figuretti? Trizotti. Trizotti. Yo creo que ahora se van a hacer famosos porque quizá a algunos les hace sentido la posibilidad de que. Igual. No puedo negar. Igual rico que el próximo año todos los feriados fueran fin de semana largo. Rico. Sí, pues. Rico. ¿O no? No, mira, pero ¿cómo van a trasladarlo? Si es una tontera. Sirve también para los que caen sábado domingo, ¿eh? Es verdad. Si se corren eso a viernes sí, o lunes, también funciona, claro. También. El 18 de septiembre lo corrieron por miércoles ahora. No es tan un malo, viernes, chiquillos. No. No es tan malo. No es tan malo. Hay que analizarlo. Trizotti Castro. No, malo yo. La Virgen del Carmen, no cae ese día ahora, listo. No. Hay otro día, pues. Otro día que tiene, si son convenciones. No, yo ahí soy muy conservador en eso, yo fíjate. No. Para mí los días son sagrados. Día es día. No. Lunes. Empate. Ya. 2-2. Con esto se define todito. Toro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad? Les doy una pista para que lo sepan inmediatamente. La ciudad extranjera, donde este fin de semana se informó que se suspendió la tradicional fiesta, emblemática fiesta de Año Nuevo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tradicional año, fiesta de Año Nuevo. ¿Dónde hay tradicionales fiestas de Año Nuevo? Valparaíso. No, dije no, en Melbourne. Valparaíso es extranjero, bueno, todo el mundo sabe. Sydney, Australia. Extranjero. Sydney, Australia. Sydney, Australia. Es extranjero. Sydney. No es Sydney. No. Nueva York. Sydney. Tampoco Nueva York. New York. Tokio. Y ya tampoco es Pekín. Río de Janeiro, Brasil, dice Juan Pablo Ferreira. Tiene toda la razón. Río de Janeiro lo googleó. La fiesta de Año Nuevo en la playa Copacabana por el coronavirus. Dice que no es viable la autoridad, que en este escenario, con esta pandemia y sin vacuna, se haga una actividad tan tradicional. Hay mucha gente que viaja a Brasil, a Río, a pasar el Año Nuevo. Solo a pasar el Año Nuevo, dicen que es muy bonito. Y fíjense que también se está pensando la opción de suspender el... O sea, no suspender, cancelar el carnaval. En Brasil. Parece que ya anunciaron que lo van a posponer nomás. Y el Sambódromo. Sí, pues. El Sambódromo ahora va a ser otra cosa, van a desfilar, pero solos. Fíjate que yo una vez fui al carnaval y el 18 era como una fiesta amateur al lado de eso. Ahí me sentí un aficionado nomás, así como, no, en Chile tenemos una cosa mucho menor. Es una cosa poca, bueno, ¿no? El nivel año era... Yo creo que 18 no vamos a tener celebración. Bueno, su empanadita comeremos, ¿no? Pero uno puede zapatear en una fonda casera. Zapateando en la fonda ajena. En tu propia fonda. Oye, ganaron los chuchis. Los felicito. Oh, a último minuto se lo dieron vuelta. ¿Sabéis qué? No estoy ni ahí con la cuestión. Vamos a una canción entonces a celebrar con los chuchis. Nanito duerme, ¿eh? Nanito duerme. Dan. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here, a dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. It's a celebration. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Baby, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Papá Blaso. ¿Están listos? Estamos listos. El MinSal destacó que se mantiene disminución de casos a nivel nacional e informó 2.198 nuevos casos de contagios de COVID-19. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que la última semana hemos disminuido un 5% los casos nuevos y en los últimos 14 días un 29%. Sin embargo, y atención con esto, advirtió que hay preocupación por regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, que han registrado aumento en las cifras. Daza todo, Daza. Daza todo, Daza. Oye, qué cosa fuera, qué cosa fuera la Daza sin cantera. No sé, ¿no? ¿Tampoco? También, sí. No, también. Puede ser, estamos jugándola. Este martes, 9 comunas a nivel nacional entrarán en desconfinamiento gradual en esta segunda etapa que se le llama transición del denominado plan paso a paso. Se trata de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, además de San Antonio y San Felipe en el caso de la región de Valparaíso. En Tiltil lo aceptaron. Del desconfinamiento. La gente sale a la calle. Calle. Con mascarillas. Con mascarilla y sí. Sí. Dijo el ministro. Ministro. Después vendrá Melipilla. No. Que la frutilla. Sí, ya. Con la frutilla y sí. Ahí sí. En Melipilla. No, que es Tiltil. El gobierno confirmó que las AFP comenzarán este jueves el proceso para retirar el 10% de ahorros previsionales. Esperan más de 20 millones de transacciones. Desde las administradoras señalaron que es posible que tengamos algunas dificultades debido a la cantidad de personas. Bueno. Momento de confusión. Silencio bueno. Incómodo. Silencio. ¿Quieres dar un paseo? Sirva. Tras analizar las condiciones, el CERVEL anunció que el plebiscito será en un solo día, el 25 de octubre. El ministro de Salud, Enrique París, se abrió a la suspensión extraordinaria de cuarentena por el día de la votación. Dice él, habrá que pensarlo con calma. Piénsalo.

los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Papi, papi, ¿puedo andar en bici en el patio? Ya, pero primero a ponerse casco, rodillera, codera, guante y canillera. ¡Listo! En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida, S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ganar lucas con Super Digital es más fácil que... La tabla del 1. ¡Que hacer tallarines! ¡Que tutorial de Ludo! Así es, si descargas, contratas y usas Super Digital antes del 12 de agosto del 2020, participas por premios de 5, 40 y hasta 500 lucas. Se entregan premios a cada hora, diarios y semanales. Todo movimiento que hagas en la app es una posibilidad de ganar. Revisa las bases en superdigital.cl/premio o búscalos en redes sociales como @superdigitalcl. Super Digital, la nueva forma de manejar tus lucas. Baja la app gratis ahora. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 6 grados y 5 décimas en Santiago, una humedad relativa del aire 83% y mañana comienza el desconfinamiento para algunas comunas de Santiago, Marcelo. Exactamente, dentro de este plan llamado Paso a Paso que se anunció algunas semanas. Y queremos conversar su opinión, su aporte a este tema con Rosa Ollarse, ex seremi de salud de la región metropolitana con quien conversamos hace algunas semanas. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo está Marco? Buenos días. Estamos bien. Aquí con ¿y usted frío. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha andado? Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios. Todo bien. Sí. Ya, la familia bien, bien, todo bien. Ya, perfecto. Todo bien, qué bueno. Mi familia bien. Muy bien. Rosa, en general, ¿qué le parece el anuncio que se hizo hace una semana más o menos de este plan Paso a Paso? Antes de entrar a lo que ocurrió durante la semana pasada. Pero en general, ¿qué le parece? Me parece bien, creo que era muy necesario iniciar ya un plan. Yo creo que hacía alrededor de 15 días anterior había planteado la necesidad de levantar un plan para el desconfinamiento y esto fuera en forma regular, de tal manera que las personas lo conocieran. Creo que la planificación de las actividades tiene que ser oportuna y que las personas vayan sociabilizándola para que cuando sepa el momento que van a salir tengan claridad cuáles son sus posibles, digamos, libertades que tiene dentro de esta pandemia. Perfecto. ¿Y era el momento ya de anunciarlo, no? Sí, por supuesto que tenías que anunciarlo. O sea, no se puede esperar en último momento iniciar las acciones. En este momento tengo el martes, pero mañana se inicia ya este plan de desconfinamiento, que en el fondo es un plan muy, podríamos decir, menor, suave, podríamos decir, una palabra más de tal manera que es un periodo de transición. Lo que se inicia es un plan de transición el día de mañana, por lo menos con 7 comunas en la región metropolitana. Ahora hay también regiones que ingresan a cuarentena, comunas que ingresan en cuarentena en el norte, por lo menos, y así va a ser este proceso. Este es un proceso de salir y entrar. Yo creo que lo que tenemos que apostar los chilenos y chilenas, apostar a que nunca volvamos atrás. Eso es lo que tenemos que apostar y nuestro desafío va a ser salir adelante sin retroceso. Y ese es el desafío, la responsabilidad que tenemos todos. Independiente de que nos guste o no nos guste, aquí hay un tema que no depende de absolutamente de ningún gobierno, solo depende de nosotros, de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros y de exigirle el uno al otro las condiciones. Es decir, aquí hay un tema que es muy importante en esta etapa de transición. Si bien es cierto, hacía varias semanas atrás, yo en algún minuto lo dije en algún medio, que las personas ya estaban en la calle, 1 millón de personas estaban en la calle, y que la verdad las cosas que había que regularizar de esta situación, porque las personas estaban saliendo a la calle por diversos motivos. Uno no puede evaluar ni hacer, digamos, juicio de cada persona por qué sale a la calle. Probablemente temas laborales o temas de necesidades económicas. Entonces, había que empezar a hacer un plan de tal manera que todos nos acogiéramos a ese plan. Porque cuando no tenemos una línea de conducción, no podemos tomar esa línea de conducción. Es necesaria siempre una línea de conducción, una orientación hacia dónde vamos. Es decir, tenemos que saber conocer nuestro horizonte cuando estamos en esta situación. Ahora, Rosa, en la polémica, ¿no? Colegio Médico ha dicho que nosotros hubiéramos preferido una mejora más marcada a los indicadores. Ha mostrado que más o menos la gráfica demuestra que estamos con cifras que son iguales a las de mayo, más o menos en equivalencia, y dice que además de que hubiera mejorado la cifra, hacerlo dentro de la totalidad del Gran Santiago. ¿Qué opina usted? Yo creo que es mejor hacerlo por comunas. Siento que es mejor por sectores. Esta fue un sector, si ustedes se fijan, Tiltil, Colina, Loa Nechea, es todo el cordón que viene hacia el norte por el lado, digamos, oriente. Tiltil, yeah. Colina, Loa Nechea, Vitacura, Las Condes. Entonces, ese es el cordón el que se tomó. Entonces, yo creo que es bueno iniciar esto, no la totalidad de la región metropolitana, que tenemos que pensar que son 52 comunas. Eso no creo que sea conveniente. Creo que es necesario que, además, hay otra cosa, que con esto vamos a ir evaluando, se va a ir evaluando, yo creo, no sé, bueno, estoy en el gobierno, pero sí creo necesario que se tiene que evaluar día a día qué fue lo que partimos, y al comienzo, por dónde se partió las contas, las personas que llegaron, Vitacura, Las Condes. Entonces, esto es la forma de volver atrás al inicio. Cuando llegó esta pandemia a Chile, llegó a través de esas comunas, porque eran las zonas donde llegaron los primeros contagiados. Entonces, ahora vamos a partir abriendo esas primeras, que son las primeras que donde partió el problema. Entonces, ahora hay que ir evaluando día a día qué es lo que va a ocurrir allí. Si hay retroceso, entonces significa que se tiene que volver atrás. Así de simple. Y eso va a ser responsabilidad de cada uno de las personas y de cada, digamos, y de todos, porque todos tenemos tener Rosa, capacidad para sí digamos, para enfrentarlo. Rosa, que hay una cosa importante que comentaba y que ahora lo dice nuevamente, esta responsabilidad de cada uno, porque el que se termine la cuarentena no significa que se acabaron los problemas, al contrario, la salida de toda la gente tiene que ser con las medidas que se han repetido hasta el cansancio. Y tú decías algo que es importante, de que hay que exigírsela al otro también, es decir, cuando una persona ve a alguien sin mascarilla en la calle, debiese hacérselo notar. Absolutamente. Aquí tiene que haber una exigencia, pero siempre con respeto. Es decir, no puede haber violencia, no puede haber, digamos, críticas o llamadas de atención violentos con golpes ni nada por el estilo. No, simplemente claro. Decir, señora, use la mascarilla como corresponde. Porque esa persona está contagiando, está generando esto que llaman, en el fondo, el factor de reproducción, ¿ya? Es decir, cuando hay una persona que está contagiada y está asintomática, va a contagiar a muchos más, y la idea es que no contagie, el virus no salga de su cuerpo, lo transmita. Ese es el problema, la transmisión del virus, que va quedando en el aire, y si no usa la mascarilla, no usa el lavado de manos, no está haciendo uso, como se dice, de los elementos de protección personal, la distancia física, que es tan importante entre unos y otros. Si las personas están resfriadas, están estornudando, está transmitiendo. Y siempre esto ha sido histórico. Si esto no es algo nuevo de la transmisión de los virus, bacterias y cuántas, digamos, cosas se han provocado a través, digamos, enfermedades y epidemias tremendas que se han provocado producto de la transmisión. Y esto no tiene más que ver con conducta de las personas. Lavado de manos, uso de la mascarilla, y además la distancia física, que son los tres elementos que tenemos que tener en consideración y que aquí vamos a tener que tenerlo per se. Esto es eterno. No hay que olvidar que esto nosotros no vamos a salir de esto de un día para otro. Estas son las condiciones que tenemos que tener siempre y respetar el proceso de transición en las etapas, que son obviamente las importantes, hasta llegar a una apertura ya avanzada, que es lo que se pretende para también reactivar el país y llegue la vacuna. Pues sí, tenemos que esperar que mientras no llegue la vacuna, no vamos a tener una salida total. Eso, una normalidad, como se ha hablado, no existe. Vamos a llegar a una apertura, pero no vamos a tener una normalidad mientras no tengamos la vacuna. Rosita, usted estuvo en el gobierno y salió con el ministro Mañalich. Entre medio de la fuerte polémica del ministro Mañalich en los meses anteriores, hubo un cambio. Ese cambio tuvo que ver con una serie de nuevas políticas, ¿no? La trazabilidad y un montón de cosas, y mejor diálogo y mejor comunicación con la mesa social y los expertos. ¿Le parece que hubo un cambio de mano evidente o muchas cosas que estamos viviendo ahora, como esta transición, tienen que ver con el desempeño de Mañalich? Yo creo que es todo un proceso. Todos tuvimos gran parte y responsabilidad en este trabajo. Todos. Aquí no es solamente una persona. Aquí yo creo que sí, efectivamente, las comunicaciones han sido muy importantes. Creo que eso baja el nivel de ansiedad y eso tiene una mejor relación con el resto de las personas y también genera, podríamos decir, un deseo de participar en esto. Cuando nosotros tenemos al frente una persona que obviamente nos comunica de una manera diferente, cambian también la forma como aceptamos estos procesos. Entonces, lo más importante aquí en esta situación, yo creo que el ministro Mañales, su implementación tiene el éxito de eso, tiene gran parte de ello. Yo, la verdad, las cosas que en ese aspecto no podría desconocer. Uh-huh. Todas las políticas que se implementaron, él no tuvo una compañía buena, no tuvo un respaldo importante en su gabinete, creo que ahí falló, su gabinete le falló, pero sí, efectivamente, él tuvo... ¿Y eso por qué fue? ¿Por la personalidad que tiene? No quiero entrar en detalle, pero creo que el ministro, su tarea, y él en fondo también quiso, digamos, cuando en el periodo que yo estaba, yo apoyé y respaldé, y como se dice, me saqué por la cresta, trabajando para que esta cuestión no ingresara al país. Y él fue parte de eso, la cual me apoyó mucho en eso. Pero creo que hubieron otros temas y no hay que entrar en detalle ya. ¿Y algún día, se sabrán? Algún día en el paseo por el mundo, vos, Marcelito. Ay, Juan, o sea, oiga, Rosita, pero a usted no me dice usted no me dice Marquito a mí, ¿ves? Le dice Marcelito nomás. Marcelito, no me dice. Ay, muchas gracias, ahí sí. Con mucho cariño, Rosita. Pero lo que es un hecho, lo que es un hecho es de que actualmente existe mucha desconfianza a propósito de lo que ocurrió en algún momento, cuando se habló de la vuelta antes de tiempo, del regreso y todo esto. Existe mucha desconfianza de cada una de las cosas, el retorno seguro, de lo que dice el gobierno, al punto de que nosotros tenemos una encuesta hoy día y hay mucha gente, en lo que más va votando la gente, hay mucha gente, y por eso lo pusimos como alternativa, porque yo sabía que eso existía, hay mucha gente que cree de verdad de que el gobierno quiere que haya un rebrote para así ponerle dificultades al plebiscito. ¿Usted cree algo así? No, mire, yo tengo contacto directo con España, porque tengo una hermana que es española y vive en España N años. Ella es española. Y me ha contado cómo ella en Cataluña ha tenido que volver atrás, a la fase 2. Eso significa que no pueden salir prácticamente, no pueden andar en grupo, no pueden juntarse en ninguna parte. Volvieron todos atrás. De hecho, ayer habían, solamente en Barcelona, habían habido más de 800 casos. O sea, eso lo demuestra, y sigue, y los rebrotes son estos. Entonces, no es un tema, esto es lo que se está viendo en el mundo, si los rebrotes están dándose. O sea, ¿es inevitable que haya rebrote? Es inevitable la medida que no hagamos caso de esto. Por ejemplo, mi hermana me conversaba a mí que hubo embotellamientos, y esos embotellamientos, que son las juntas que le llaman, o sea, las aglomeraciones, eso es lo que provocaron que la juventud llevara el virus a sus casas y le transmite a los mayores, a los adultos, y la verdad es que eso provocó estos rebrotes tan grandes que tiene España en una situación bastante compleja. Entonces, eso es lo que yo ahora creo que es necesario, aquí en Chile, yo, por eso aquí yo apelo a la responsabilidad de todos nosotros. Somos bien, nosotros somos los chilenos súper aguerridos, siempre lo he dicho. Luchamos por todo, cuando no tenemos terremotos salimos adelante, si tenemos un problema salimos adelante, siempre hemos sido, ¿verdad?, súper empeñosos en todo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer con esta pandemia? Tenemos que ser capaces y tenemos que ir volviendo de a poco en la medida de lo posible, si esto no es una obligación. Esto es un inicio, es un plan que tiene un inicio, y la verdad, las cosas, que este plan de inicio es el que tenemos que controlar. Es decir, la transición, llevarla como corresponde, iniciar esta preparación, no empezar a juntarnos en nuestras casas con grandes grupos de familia. No tiene sentido, ningún sentido. Oiga, si lo hemos pasado regio haciendo juntas por video, en el sentido, digamos, de poder, incluso uno habla mucho más con personas que no hablaba por video que cuando lo hacía en forma directa. Y mucho ya. Mejor. O sea, hay que asumir responsabilidad. Todavía no, esperemos la vacuna. Cuando ya tengamos la vacuna, nos empezamos a juntar a distancias que nos podemos abrazar y todo eso. Pero por ahora tenemos que iniciar esta apertura, tenemos que hacerla, porque hay personas que necesitan trabajar, hay personas que necesitan tener acceso a muchas cosas y sus ingresos, y hacer muchos trámites, muchas cosas que no se están haciendo hoy día. Pero también esto ha sido una tremenda oportunidad, Marcelo y Marquito, una tremenda oportunidad para nuestro país, para que avance en la modernización. Yo creo que hoy día se ha iniciado una nueva era. Yo se lo digo de verdad. Aquí tenemos una nueva era. Esta era va a ser la era de las oportunidades, va a ser la era de los nuevos sistemas laborales, que a lo mejor muchas personas van a poder seguir trabajando, muchos van a poder, no todos, algunos, seguir trabajando en sus casas. Por ejemplo, yo no puedo trabajar en mi casa porque mi trabajo no me lo permite, ni mis hijas tampoco. Pero sí, mi esposo ha podido, él ha trabajado y trabaja hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, la verdad, las cosas que... hay un cambio. Por su tipo de trabajo, ¿me entiendes? Por su tipo de trabajo. Entonces, muy bien. Eso es lo muy bien, que Rosa. Tenemos que ver las oportunidades. Vamos, muchas gracias, Rosita. La mirada optimista de Rosa Ollarse, muchas gracias. Me levantó este lunes, Rosita. Gracias. Que esté muy bien. Rosita, nos vemos. Chao. ¿Sí? Que esté bien. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao. Bueno, vamos con una cancioncita. Un exitito. A algo que tenga ahí, Nanito. ¡Ay, los clachitos! Me gustan estos cabritos. Was a Bueno, ahí estaba, bueno, ahí estamos, ahora sí, oye. Lárgate con tus noticias. Es que esto me pareció muy interesante. ¿Usted, Carla, está por ahí? Carla Martínez. ¡Aló! Oye, ya, que les quería preguntar a ustedes, cuando se, por ejemplo, están trabajando con algo, un martillo, algo, y se pegan en un dedo, ¿gritan garabato o no? Jamás. Sí, sí. Sí. Digo improperios, Marcelo. Digo diantres. Diantres. Diantres. Dice tú, sí. Carleta, ¿tú dices algún tipo de improperio cuando te pegan? Cuando te caen. No, jamás. Ay, que eres mentirosa. ¿Cuál dice? No, no lo puedo. ¿Una parte del ser humano? No, pero una parte del ser humano, masculino o femenino. Un familiar. Un familiar. La parte de un familiar, en el fondo. No. ¡Ale, que se suma! Lo que pasa es que un experto, Richard Stephen, el profesor de psicología, llegó a la conclusión, después de un experimento que hizo, que es bueno cuando uno tiene un dolor fuerte o alguna cosa. El experimento lo hizo con gente que metía la mano agua muy fría. Decir un garabato. Lo probó con personas que metían la mano. Esta tenía la posibilidad de decir la palabra que empieza con F en inglés. ¿Ya? Yeah. Foca. Foca. Foca, claro. Foca. Sí. Y otros tienen que decir palabras inventadas. Una que era parecía foca era como troca. Fach. Otra era una palabra absolutamente inventada. Y la otra era una palabra neutral como ay, ay, ay. Y midieron las cosas cerebrales y todo. Y la persona que había gritado el garabato aumentaba el umbral de dolor. Como que se generaba una resistencia mayor al dolor. Yo no sé si garabato, pero a las veces que me he tenido que duchar, no sé si a ustedes les ha pasado, exactamente, tenía que duchar con agua helada, por ejemplo, en los camping, que uno se mete agua muy congelada y es la única que queda, si uno grita, logra pasar caliente. Ese momento mucho mejor. ¿Qué gritáis caliente? Mientras más fuerte se empieza a entibiar. Más te calienta. Mientras más fuerte el grito, más te calientas. Pero el corazón, ¿qué parte del cuerpo es la que...? No, es la tolerancia, es la tolerancia. La tolerancia, Marco. Y depende de la grosería. Las groserías más fuertes tienen un efecto mayor que las más débiles. O sea, decir pilín no es lo mismo que decir... Ah. ¿Cachai? ¿Cachai? Así que... ¿Qué decís, Marcelo? ¿A qué te vas? Porque aquí hay una cosa freudiana, ¿no? Que te podemos analizar, digamos. Sí, por supuesto. Yo creo que dependiendo por dónde vas... Pero yo creo que yo tiendo a el órgano reproductor masculino. Para ese lado. Recordando también de alguna manera el origen, ¿eh? Yo el grito, serenense, no se serenense, serenense, serenense, serenense, serenense. Digo yo, ¡ay, cómo puede ser tan acoquimbanado! Y dijo... Por ejemplo. Pero no sirve si lo dices así. Tiene que ser... Los días de la semana también sirven. ¡Ah, miércoles! Pero bueno... miércoles, jueves, viernes. ¡Ah, qué rico que sea sábado! Claro. Pero también... Yo creo que el martillazo en el dedo tiende más al órgano femenino... femenino. ¡Chu, chu, chu, chu, chu, chu! Va por ahí. Mira, martillazo en el dedo. Bueno, yo creo que uno de los dolores así como casuales más grande es pegarse en la pata de un mueble en el pie. El dedo chico. Lo otro es subirse el cierre como en esta película. Loco por Mary. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te quedaste atrapado ahí? Marco, ¿en serio? No, pero más bien en la parte del vello. Le pasó. Ahora está sacando el poto la mora. Es que no fue como eso, porque no es que me haya quedado como una parte mía dentro de los dientes del cierre Claire, sino que más bien fue el vello. Fueron otras partes. El vello, sí. Que no se llaman así ahí, ¿eh? Ahí no se llaman así. Los pelos de la nariz son muy complejos, ¿eh? También. Ahí hay un dolor intenso que llega hasta el otro lado. Dicen que son los pelos más largos del cuerpo, ¿eh? Dicen que te llega hasta el otro extremo. O pegarse en todas las noticias. Me quedó una noticia muy buena. Me quedó a ver, pero una cortita, hermano. Una cortita. No alcanzo. A ver.

Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno superdigital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Bueno, la temperatura todavía no alcanza los 7 grados, 6 grados y 5 décimas, Marcelo. Y bueno, está medio nublado, te diría yo, pero qué lindo día para este lunes, ¿eh? De amor, Marcelo. Exactamente, y vamos a hablar de algo que anticipó la Carleta el otro día y que nos parece una gran idea y que nos va a contar más de ella Mirko Bakulich, fundador de TH Fit, que es el 25 días challenge. 21 días challenge. Va, perdón, 21 días. Leí 25. 21 días challenge, una campaña que busca, ayudar por medio de la actividad física. Mirko, cuéntanos un poco de qué se trata esto, primero que nada. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien acá. ¿Estás haciendo ejercicio? Bueno. No, todavía no, ahora estamos en descanso. Más tarde toca el entrenamiento. A ver, cuéntanos de este 21 días challenge, ¿qué consiste? Bueno, esto es una campaña que nació porque mucha gente necesita ahora un empujón, necesita ahora un motivo más allá que el entrenarse uno mismo para salir de la angustia, del estrés, porque la actividad física está más que comprobado científicamente de que ayuda mucho a salir de esos bajones, a generar hormonas de la felicidad, a sentirse mejor. Entonces hicimos una campaña con la Fundación Apaña, que es una fundación que se dedica a regalar cajas de alimentos a la gente que necesita más ayuda en estos momentos con la crisis y todo. Entonces hicimos un match ahí y pensamos, motivemos a la gente a hacer rutinas precisas, cortitas, de 21 minutos al día, durante 21 días, para que se generen un nuevo hábito, para que generen esta bienestar, tanto psicológico, emocional, como físico también, y al mismo tiempo vamos a estar juntando fondos para regalar caja de alimento con la Fundación Apaña. Entonces es un 21 día challenge donde ganas tú y gana el resto de las personas gracias a tu esfuerzo y a tu compromiso. ¿Y cómo funciona? Tienen que meterse a el Instagram de TH Fit, porque la transmisión es abierta, es gratis para todos y la donación es voluntaria. Cada uno le pone un valor a su esfuerzo, a cada día que entrene 21 minutos, lo que sea, puede ser 10 pesos, puede ser 100, 500, lucas o más, lo que cada uno pueda dar, pero eso va a ayudar a que entre todos hagamos un equipo grande y juntemos un monto para regalar 1.000 cajas de comida a la gente. Entonces solo tienen que meterse, seguir ahí el Instagram, que la transmisión es por ahí en vivo a las 19 horas y las clases quedan guardadas. Entonces tú la puedes ir haciendo desfasado al día siguiente en la mañana, o 3 días después puedes partir y no hay problema. Al final es súper inclusivo y que cada uno done lo que le dé su bolsillo o lo que le dé su corazón y motivarse entre todos, tirar para arriba y salir de esta todos juntos al final. De eso como que se trata. Fantástico, Mirko. Entonces repitamos, el Instagram, ¿cuál es la cuenta? @ THFIT, THFITCL. CL, y ahí entonces van a estar. Oye, y en tu experiencia, ¿no? Porque obviamente nosotros no somos aquí el público objetivo, pero ¿tú crees que se puede hacer rutinas en la casa sin problemas, sin lesiones, y se puede mantener cierta? ¿Con qué podemos empezar entonces, Mirko? ¿Por dónde empezamos nosotros dos, por ejemplo? Es que de hecho, tú ahí lo mencionaste, que dijiste que aquí nosotros no somos el público objetivo, y no, pues ustedes son el público objetivo, porque esto va diseñado para la gente que quizás no se ha estado moviendo últimamente, que quizás está más sedentaria, que está mucho sentado y que necesita, o sea, no digo como en general. No, es broma, es broma. Marcelo se mueve igual. Un empujón. Y al final las rutinas tienen un patrón básico porque somos dos profesores en pantalla. Entonces uno va súper despacito, sin impacto, controlado, enseñando, y otro va un poquito más rápido. Entonces tú puedes seguir cualquiera de las dos opciones, un poquito nivel más básico y uno más avanzado. Y tenemos muchos tips también ahí en el Instagram de cómo comer más saludable, cómo empezar, qué cosas tener en consideración. De hecho, desde la página web se pueden descargar. Dime nomás, después yo tengo. No, es que me quedó una duda con respecto a las donaciones. ¿Las donaciones se hacen entonces todos los días o alguien puede hacer una al mes? ¿No hay una guía? Ya. Exactamente, al final es voluntario. Hay una inscripción como general que vale 15,000 pesos, que es como 800 pesos al día, si es que puedes donar, si es que lo juntan 21 y lo puedes donar de una vez, o puedes ir donando cuando puedas 1,000 pesos cada 3 días, o una vez 1,000 pesos, da lo mismo, o una vez. Ya, 10 lucas, perfecto. Si quieres. Que cada uno pueda, ¿se entiende? Sí, y así, perfecto. ¿Y hasta ahora cómo le... ¿Y cómo le ha ido hasta ahora? Llevamos la mitad de los fondos. Ah, bueno. Y tenemos que juntar para regalar 1,000 cajas de comida, y cada caja vale 30,000 pesos, así que es un monto no menor, pero creemos que entre todos, si nos sumamos, nos activamos juntos, lo pasamos bien, tiramos para arriba con buena energía, podemos llegar a ayudar a más de 1,000 familias, y es un impacto súper grande porque es un beneficio para cada persona que hace este desafío, y además va a estar ayudando al resto de las personas, así que es súper lindo. Elementos que hay que tener en la casa para hacer esto, una colchoneta. Es que Mirko está hablando de eso, de descargas de material también desde internet, sí. y los elementos físicos que dice Marcelo. ¿Qué se necesita? Mira, en la página web del desafío, que es thfitchallenge.cl, ¿ya? Tú puedes descargar una guía de alimentación general, donde te va a dar tips, platos de comida, qué cosas incluir a tu alimentación, qué cosas intentar eliminar. Tiene otra guía que se descarga gratis, que es de cuidados básicos, de cómo elongar, cómo cuidar de las lesiones, cómo medir la frecuencia cardíaca para no sobreexigirse. Y no necesitas ni un material. O sea, si tienes una colchoneta, un cojín ahí, nada. Lo único que necesitas son las ganas. Motivarte, decir ya, esto me sirve a mí, y le sirve al resto y vamos para adelante. Oye, Mirko... Oye, Mirko, no puedo dejar de preguntarte por todo el mundo de los gimnasios y de este tipo de entrenamiento, ¿no? Que sabemos que hay muchas quiebras, hay mucha gente que lo ha pasado bastante mal también con esto de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ve ¿Cómo es este el futuro? Sector? Claro, sí, es un tema no menor porque al final, de hecho, justo antes estaba leyendo una publicación que decía, onda, que los gimnasios eran puntos de riesgo para contagio ahora que iban a levantar la cuarentena. Entonces yo no sé hasta cuándo los centros de entrenamiento, gimnasio, vamos a estar cerrados, pero hay que tirar para arriba, hay que reinventarse. Nosotros no teníamos los productos online y tuvimos que hacerlo, y hoy en día hacemos todas las clases online, personalizadas, grupales. Sacamos esta campaña en ayuda de la gente, que al final es inclusiva porque de cierta forma es gratis y es con donación voluntaria. Y ahí uno tiene que... Hay que moverse. Positivo y tirar para arriba nomás, pues irse reinventando y entre todos tirar para arriba nomás, no queda otra. No queda otra. Oye, nosotros queremos agradecerte porque nos costó a nosotros mucho convencer a la Carleta que hiciera subir a las escaleras, bajara a las escaleras, y ahora, porque ella tiene el corazón de oro, decidió colaborar y está haciendo el 21 días, no sé qué día va, pero esperamos que empezado. Siga. Fíjate que ella se lesionó, lamentablemente, en la puerta del gimnasio, no pudo ingresar al gimnasio en su edificio. Una vez. Pero ahora creo que lo va a poder hacer, fíjate, y estamos muy contentos por ella y de que se haya contactado contigo. Te lo agradecemos. Mismo. No, qué bueno, ojalá que ustedes dos también pues se motiven. Sí, mira, hoy día vamos en el día motivado siempre. A las 19 horas, no hay pero. Hay que solo motivarse, ponerse unas zapatillas, mirar la pantalla del Instagram y ¡pum! Para adelante. Estamos al aire, perfecto. Estamos al aire nosotros. Qué pena más grande, pero Carleta va a estar ahí con nosotros, ¿eh? Que estén muy bien, Mirko. Un abrazo grande, Mirko, y que les vaya muy bien, ¿eh? Chao. Igual, chao, que estén bien. Oye, ahora con esta canción. Fit, ya lo sabes. Sí. ¿Eh? Con esta canción podemos hacer ejercicio, ¿ah? Vamos moviendo. Ojalá la Carleta se active, oye. Mira, ahí. Pero arriba, bueno, me estoy moviendo, ahí, sí. Abajo. Y uno. Arriba. Y dos. Abajo. Y uno. Have I ever told you Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. A ver. Natalia. Santa Natalia. Mira, Santa Natalia. Natalia, tanta Natalia, tanta Natalia que podríamos saludar. Natalia, hija, Natalia, por supuesto, primero, la primera de todas. Claro. Natalia, Natalia Valdebenito. Natalia. ¿Qué más? Natalia. Son dos. Entonces son dos, sí, nomás. Esa. Son dos. A ver, esa déjame ver, googlear, porque a lo mejor googleando se descubre Natalia Duco, la atleta. Mira la lanzadora de bala. Natalia Oreiro, actriz argentina. Natalia Lafourcade, cantante. Y Natalia Poklonskaya, me aparece aquí, abogada. A ella la que estaba pensando en ella, por supuesto. Natalia Castillo, abogada. Eso me parece. Bueno, listo. Es así todas el mundo. Natalia, de, o más conocida como Nati. Las Nati. Nati. Y hay muchas Natalias con las cuales trabajo. También les mando un saludo a ellas. En 1933 nace la medallista olímpica Marlene Ahrens. Que falleció hace muy poquito. ¿Eh? Claro. Muere asesinado Arturo Araya Peters, que no tenemos idea quién es. Pero ¿será bueno, el capitán Araya? Puede ser. ¿Eh? Saludos para él. O sea, para su. Bueno, ahí. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Leo esto o no? No, porque es muy largo. Es parte del juicio contra Nixon por el caso Watergate. En 96 muere una persona y resultan 111 heridas luego de un atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esto es impresionante, ¿eh? Impresionante, señores. Oye, el 2012 se inauguran los Juegos Olímpicos de Londres, ¿te acuerdas? Con ese mucho rockero, mucho músico. Sí. Y fue una gran apertura y Mr. Bean tocando el piano, para mí es lo mejor que ha pasado ahí. ¿No cantó George Michael en esa? ¿Fue como la última vez? Cantaron muchos, un montón de artistas, pasaron todos. Ya, perfecto. ¿Qué más? El cumpleaños del día de hoy. Probablemente el futbolista más goleador de la historia, el arquero futbolista más goleador de la historia, José Luis Chilavert, está hoy día de cumpleaños. El hombre que se tragó a Chilavert, ¿verdad? Porque ahora besa como el tres veces eso. El luchador profesional norteamericano conocido como Triple H está de cumpleaños hoy día. La caleta es fan, ¿eh? Así que lo pone acá. Tiene su traje. Tiene un tatuaje. Es conocido, Triple H. Nuestra querida Soledad Neto. Claro, Soledad Neto, que o más conocida también como Soldado que huye, sirve para otra batalla. Oye, ¿cómo? Es una profesional de tomo y lomo. El actor que ahora está de nuevo en la pantalla con el nuevo Perry Mason, Jonathan Rhys Meyers. ¿Ese o no? Grande. No pensé que es otro. No, es otro. Chuta, Este es el que tocaba la guitarra con ese niñito que era bueno para tocar la guitarra. Ese actor. Bueno, este niñito que es bueno para tocar la guitarra con este niñito que es bueno para tocar la guitarra. ¿Qué es esa descripción? ¿Te acuerdas esa película? ¿Cómo se llama? Una película muy buena de un niñito que era músico, pero que sus papás se habían perdido. Huckleberry Hound. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Marcelo? Y que después termina dirigiendo una orquesta, porque era músico así. Horacio Saavedra. Horacio Saavedra tiene que ser. Fue niño siempre. ¿Qué más? Valentín Trujillo y no hay más músico en este país. Bueno, el futbolista David Llanos. ¿Quién es David Llanos? Juega en la Católica. ¿Extraña Marco? No, pero el capitán Araya Peters era decán del presidente Allende. Mira. ¿Ya? Ahí un dato. Arturo Araya Peters. Ahí está. Sí. Bueno, saludos. Entonces uno no tiene idea de estas cuestiones, por eso. ¿Qué más? Y no tendría por qué saberlo. No tendría por qué saberlo, ¿eh? Si uno no es una la Wikipedia de la tontera, pues. No, a ver. Vamos a revisar cosas que van a pasar el día de hoy. Lucas Palacio, ministro de Economía, Fomento y Turismo, junto al alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, y al seremi de Economía, Raúl Morales, hacen entrega de un kit de sanitización y visitan una peluquería que se encuentra implementando los protocolos sanitarios para preparar su reapertura como parte del inicio de la fase de transición en dicha comuna. Va a estar en la calle Hamburgo, Pucará con Hamburgo. Mira, qué lindo barrio. Oye, a las 10:30 la ministra del Medio Ambiente, Carol Schmidt, va a visitar una familia de inmigrantes vulnerables que decidió emprender y lo que hacen es confeccionar mascarillas reutilizables con descartes y mermas de empresas textiles. Buenísimo. Es una buena idea, pero habría que ver si funcionan. Pero, claro. ¿Cacho? Las empresas textiles deben descartar un montón de pedacitos que les sonan y ellos las juntan, hacen como patchwork, que terminan siendo mascarilla. Claro. Vamos a ver. Pero no es malo, No. En el marco del Plan de Movilidad y Ciudad, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hut, y el alcalde de la Municipalidad de Las Condes, este desconocido, Joaquín Lavín, lanzan el plan piloto para la desmarcación segura en paraderos de la zona paga de las plazas Domínicos. O sea, van a poner como una pintura en el piso para que la gente sepa dónde pararse. Y para eso hacen punto de prensa. ¡Fantástico! ¡No, vayan todos y hagan su cuestión! Si no hay problema, ¿sí? ¡Sáquenle foto! ¡Sáquenle foto y háganlo! Oye, en el archipiélago Juan Fernández retornan las clases presenciales, ¿eh? Son 3 alumnos, entiendo, ¿eh? Increíble. Y una langosta. Hay un profe. Y 2 langostas que las ponen para hacer números. Igual es poquita gente. Como Bob Esponja. Están ahí en la langosta al fondo de la sala. Ya, es para hacer números. No, oye, no están compitiendo con echando ustedes. Echando la talla. Son talleras las langostas. ¡Bopo! De nuevo con el ruido. ¿Qué le dije, Ulloa? Ya no. Bueno, ahí está. La sala del Senado vota a las 4 el proyecto que establece un aporte fiscal para la protección de ingresos de la clase media. Ya se me perdió tanto dato. ¿Cuál es este? El proyecto que establece un aporte fiscal. Bueno, nos llega la patita por ahí, Marcelo. Pues. En Nueva York, qué bueno que entrara un poco a las noticias internacionales, la farmacéutica estadounidense Moderna empieza la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental. La fase 3, recordemos, son 5 fases, entiendo, así que va muy rápido. Ya tiene asegurado el gobierno de Estados Unidos 100 millones de dosis. A nosotros nos van a mandar los conchos que queden en cada uno de los frasquitos. Yeah. Siempre sobra un poquito. Dámelo a mí. Hoy día a las 6, organizado por las generadoras de Chile, se desarrolla el conversatorio Las Empresas Chilenas, del Ego al Eco. En la actividad participa el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Está Felipe Berríos, está María Teresa González, Juan Pedro Pinochet. Y ahí van a estar, ¿eh? Entonces ahí lo van a transmitir, ¿eh? Todo esto. Fantástico. Listo. Oye, pues de cajas de alimentos, en Talca, el intendente de la región, el señor Juan Eduardo Prieto, con un montón de Seremi, qué sé yo, y el alcalde, ¿ya?, dan a conocer una campaña que tiene como meta entregar cajas de alimentos a 120.000 familias vulnerables de Chile. Y desde ahí, desde la zona Huasa, desde el Maule, parte de esto. Bueno, güey, hombre. Oye, alguien que un conocido de Chile, en Madrid, el jurista español, Baltasar Garzón, coordina la defensa de Julián Assange. ¿Galzón? Baltasar Garzón. Le entendí yo. Garzón, que coordina la defensa de Julián Assange, se acordarán de él. Testifica ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto espionaje al fundador de Wikileaks cuando estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Mira, ahí está. Qué raro todo esto, porque es como un juez español con un australiano. Juliana Sánchez. Oigan, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que quería comentarle que hay varios medios de comunicación que a esta hora reportan que nuevamente, porque el viernes ocurrió una situación muy similar, largas filas en varias sucursales de AFP centro de Santiago. Para solicitar información sobre el retiro de fondos, parece que, a pesar de que hemos sido bien majaderos todos los medios de comunicación, hay mucha gente que insiste en ir a hacer filas, sobre todo en las sucursales que están en el centro de la capital. Es importante reiterar, no es necesario, no se requiere ir presencialmente al AFP para el tema del 10%. Pero alguien que salga con un mega... Carleta, ándate tú con un megáfono y te pones arriba de un farol de luz. Señores, lo hemos dicho, haz algo. A ver, voy a hacerlo. Pero tenéis que empezar diciendo, ¡pum pa' adelante nomás! ¡Pum pa' adelante! Que lo dijo Mirko acá, que yo creo que es la frase para hacer la polera. ¡Pum pa' adelante nomás! Oye, esto puede darnos para entrevista, atención, que podríamos contactar a Connie Achurra, porque hoy día a las 7 de la tarde Greenpeace lanza un IG Live que se llama Cacerola Abierta, Y Connie Achurra, que tiene un libro que se llama Cocina Sana y Feliz, tiene dos volúmenes. Uno y dos, ¿eh? Es para enseñar fáciles y baratas recetas que usan gastronomía, lo que se llama gastronomía sustentable, nuevo hábito de consumo, cocina saludable con el medio ambiente. Va a estar Mariana de Girolamo, una de las protagonistas de La Jauría, y la influencer chilena Camila Recabarra, en todo ahí cocinando cosas sustentables. ¡Qué fantástico, Marcelo! Que se da a conocer hoy día. ¡Qué buen dato, fíjate! IG Live. Algo en vivo. Instagram Live. Instagram Live, ¿sí? Nos certifican acá que es IG, es Instagram. ¿Es correcto acá? Tipo IG, Instagram. Oye, mañana les voy a hablar lo importante de la importancia de las costras, una cosa muy sana. Y también por algo de lavarse los dientes y las bacterias que tenemos en la boca. Son cosas solo muy, con higiene. Oye, la tante Laura nos dice que según un diario que es una chuchi que vivía en Austria y nos mandaba unos chocolates maravillosos, sí, ahora vive en Sao Paulo, no nos ha mandado ni café, pero según un diario paulista, la mitad de los médicos sufren presión de familiares para tratar enfermos de COVID. ¿Con qué? Con cloroquina, este remedio que Bolsonaro empezó a promover. Una doctora renunció luego de ser llamada asesina gracias a unos tipos que empezaron a tratar a Bolsonaro y Trump, que empezaron a difundir esta idea de la cloroquina. Qué estupidez. Bueno, Marcelo, vamos con a propósito de encuestas, ¿no? Sí, a propósito de la encuesta del día de hoy. Vamos a revisar esta encuesta que tiene que ver con lo que mañana ocurre en varias comunas de la capital. Mira, estuvimos a punto, 918 votos. Oh. 918 votos. Le preguntamos a la gente qué opinan de esta medida de que mañana levanta la cuarentena a nivel 2 en varias comunas. El 9% dice que no está de acuerdo, que o todo Santiago o nadie. 9% fue lo menos votado. El 14,7%, casi el 15%, dice que no es experto, así que no va a opinar. El 25% está de acuerdo con la medida. Y el 51% es la desconfianza que cunde en nuestra población. Piensa de que hay un plan macabro, de que hay un rebrote para provocar problemas. Exacto. Claro, oigan, la gente ya no le cree a nadie. A nadie. ¿Qué pasó? Oigan, disculpen lo reiterativa, pero olvidé decir anteriormente que existe una página web donde si ustedes tienen dudas respecto al tema de su AFP, dónde están, cuánto dinero tienen, cuánto pueden sacar, se hizo una página muy explicativa que es mi10afp.cl. Yo la estuve revisando, la tengo ahora en estos momentos en mi celular, muy explicativa, pueden resolver muchas dudas y así evitan tener que ir presencialmente a la sucursal de su AFP. Mi10afp.cl. Mi 10. Yo creo que entendí mi diosa en un momento. Mi diosa. Ah, pues. Bueno, lo nuevo no tiene que ver con lo que escuchamos ahora en la radio. Tiene que ver con hacer nuevos trámites desde tu computador o tu celular. Por eso en AFP Modelo tienen un sitio web seguro para que hagas tus trámites desde la casa. Entra en afpmodelo.cl y compruébalo tú mismo. En AFP Modelo queremos cuidarte. En AFP Modelo queremos cuidarte. Exactamente, por dos. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. Nos vamos entonces con la satisfacción del deber cumplido en este lunes, que va a ser frío, ojo. Sí. Cuidado, Mucho ánimo, ánimo. Ánimo. Nos vemos mañana. Chao, nanito. Pum para adelante. Pum para adelante. Chao, Marcelo. Pum para adelante nomás. Chao. Chilena Consolidada y su seguro de vida futuro. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.